que entienda, mami, pero olvídate de esa gente que ahora que vamos a hacerla. Perreo sólido, moviendo ese culo. Perreo sólido, moviendo ese culo, culo. Perreo sólido, moviendo ese culo. Perreo sólido, moviendo ese culo, culo. Perreo sólido, moviendo. Completo, sí que tómalo, trágatela. Dale, trágatela. Tómalo, trágatela. Dale, trágatela. Tómalo, trágatela. Dale, trágatela. Tómalo, trágatela. Dale, trágatela. Tómalo, trágatela. Tómalo, tómalo. Track, track, track, track. Tómalo, tómalo. Track, track, track, track. Tómalo, tómalo. Track, track, track, track. Tómalo, trágatela. Dale, trágatela. Mucho humo, mucho blon, mucho sexo. Bella que un intenso perreo a los gacos lento. Lento. Perro violento, pa' que sienta el venoso duro y bien adentro. Mucho humo, mucho blon, mucho sexo. Bella que un intenso perreo a los gacos lento. Lento. Perro violento, pa' que sienta el venoso duro y bien adentro. Bien adentro, bien adentro. Pa' que sienta el venoso duro y bien adentro. Bien adentro, bien adentro. Pa' que sienta el venoso duro y bien adentro. Ella sí que tiene bien grandote el. Toma acá, toma acá, toma acá, toma acá. Ella sí que tiene bien grandote el. Toma acá, toma acá, toma acá, toma acá. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Pueblo duro, yo te lo digo que tú estás bien buena ahí. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Pueblo duro, yo te lo digo que tú estás bien buena ahí. Pueblo duro, yo me lo duro, yo me lo duro, yo me lo duro. Ella sí que tiene bien grandote el. Pueblo duro, yo me lo duro, yo me lo duro, yo me lo duro. Súbelo ahora. Ya yo no estoy fumando porque el social me tranca. Pero a ti te pongo a beber de la blanca. Tú sabes, de las 602, las que con un show mezclan super notones. A mí me gusta como esas nalgas brincan. Brincan, brincan, brincan, brincan, brincan, brincan. Esas nalgas brincan, brincan, brincan, brincan, brincan, brincan. Esas nalgas brincan, brincan, brincan, brincan, brincan, brincan. Esas nalgas brincan, brincan, brincan, brincan.